El maíz, nuestra carne y sustento, herencia divina. ¿Es el maíz la sustancia primaria con que los dioses amasaron nuestras carnes, como aprendemos en los libros sagrados de nuestros abuelos mayas, después que hicieron dos intentos de hombres, los de barro y los de corcho y juncos, que resultaron imperfectos, sin inteligencia ni sentimientos, y que olvidaron a sus dioses, por lo cual merecieron ser destruidos por ellos mediante diluvios y terremotos, y así perecieron los hombres de Sité y Sivak? ¿Fue creado entonces el ser de maíz y los dioses vieron coronados sus esfuerzos? Era un ser perfecto, pensaba y hablaba, capaz de reproducirse, pudo ver y su mirada se elevó hasta el cielo, y agradecido elevó preces a la divinidad, testimoniando su agradecimiento. Y así quedó el mundo hasta nuestros días, nos enseña el Popol Vuh. Y como el maíz tiene una gama de colores, blanco, amarillo, rosa, rojo, azul y hasta negro, los hombres resultamos de diverso color. Por su parte, la vertiente náhuatl de nuestra herencia prehispánica coincide en lo fundamental con la aseveración maya. El maíz, grano divino o sinteotl, fue el alimento que los dioses guardaban en el centro del Tonacatépetl, el cerro de nuestra carne, y de allí lo sustrajo Quetzalcóatl, el dios civilizador disfrazado de hormiga roja, para entregarlo a la humanidad y que ésta participe de la comida divina, tal como lo consigna la leyenda de los soles en el Códice Chimalpopoca. Gracias a ello, los hombres y mujeres tenemos el sustento necesario para nuestra carne. Agradecidos, los seres de maíz reconocieron el carácter divino de la planta y su grano, le otorgaron el culto adecuado según la etapa de su desarrollo y lo trataron con veneración y delicadeza. Por eso cuando cocían el maíz, al ponerlo sobre cenizas, manifestaban su amor calentándolo primero con su aliento. De esta forma evitaban que sufriera con el cambio brusco de temperatura. Lo hacían, dizque para que no se amedrente, para que no tenga miedo al calor, dizque así lo calman. Si encontraban algún grano en el suelo, lo recogían diciendo: pobre de nuestro sustento, está llorando. Si no lo levantamos, nos acusará ante nuestro Señor. Le dirá: Señor nuestro, este hombre no me levantó cuando fui a quedar desparramado en el suelo. Dígnate castigarlo, o quizá habrá hambre. Rendían culto especial a la planta en diversos estadios de su desarrollo. Xilonén era una joven deidad en el panteón mexica cuando la mazorca estaba tierna. Sinteotl o Senteotl era el dios del maíz granado e Ilamatecutli era la diosa de las mazorcas secas. Para los mayas, Yumcac era el joven dios del maíz. Así, nuestra cultura prehispánica entronca con el pensamiento mágico universal que atribuye carácter divino al sustento. Sea o no así, existe una resonancia especial de nuestra entraña al contemplar el verdear de la milpa. En tanto se descubre una a una la elegante esbeltez de la caña del maíz, con su remate de espigas florecidas, los tiernos jilotes con sus sedosos cabellos al viento, acunados en las siete camisas del totomoxtle u oloche. Simbiosis telúrica que explica nuestra adecuación natural a este insumo y sus derivados, del mismo modo que otros pueblos lo tienen a los lácteos. Inclusive se cree que el reducido consumo de leche pueda deberse a la acidez que produce al ser consumida con las tortillas, debido a la cal que se adiciona al maíz en su cocimiento, fenómeno que no sucede con los dulces, guisos, postres y bebidas en que intervienen la leche y sus derivados y que tanto deleite producen a los mexicanos.